Mira, Pedro, qué bonita la cómoda blanca. La podemos poner en el dormitorio al lado de la cama de hierro que ya tenemos. Sí, mujer. ¿Y este armario ropero? ¿Qué te parece? Hombre, no. ¿Qué gustos tienes? La habitación blanca y me vas a poner un armario negro. Mejor este blanco con espejos. De acuerdo. ¿Y en el baño? ¿Te gusta este conjunto de muebles que combinan con los sanitarios? Por favor, Pedro, ¡qué horror! Compramos estos de madera clara que hacen juego con ducha, bidé y lavabo beige. Vale. ¿Y para la habitación de las niñas? Allí al fondo he visto una cama con escritorio y armario incorporado precioso. Ven, te los enseño. Están aquí. ¿Estás tonto o qué? Son feísimos. A las nenas les gustarían mucho más estos de color fucsia con literas. De acuerdo, me conformo. Ven, vamos a ver los complementos para el salón. A mí me gustan la mesita cuadrada y la alfombra redonda. Sí, a mí también. En cambio, no me gusta nada el sofá ese. Pues a mí sí. Es ideal y el sillón de rayas es estupendo. Sí, cariño. Pasemos a la cocina. Yo no digo nada. ¿Cómo decides todo tú? En efecto, ya he visto un mueble de nogal y con horno y cocina de gas que me encanta. Podemos añadirle la mesa rectangular y las sillas. Vale. Y con esto es todo, porque se nos está agotando la tarjeta de crédito.